Johnny, usted es un representante de la población discapacitada en Colombia. Está presente hoy en el municipio de Soacha en el acto de lanzamiento del programa de capacitación para docentes en el tema de la inclusión social y acaba de presentar su libro. ¿Qué vamos a encontrar en ese libro que usted ha lanzado el día de hoy? Vamos a encontrar un compendio de normas desde la historia de la discapacidad, qué es y qué implica la discapacidad, cuál es el protocolo para estar en convivencia con personas en condición de discapacidad, la base de la enseñanza y aprendizaje de lectoescritura braille, la enseñanza de la lengua de señas colombianas y otra serie de herramientas que son muy útiles para los docentes, directivos docentes y en general para toda la comunidad que quiera participar en la educación inclusiva. Hacía mención, usted ha sacado una anécdota personal que vivió en su época de estudiante. Respecto a esto, ¿qué balance puede hacer de la educación en Colombia respecto a la inclusión social? Pues que ha tenido avances muy significativos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la doctora Fulvia Cedeño Ángel. Ella ha sido la gestora de muchos programas en educación inclusiva, pero desafortunadamente necesitamos más participación por parte de todos los sectores sociales, porque esto, si bien es cierto, desde las aulas se propicia, se genera la transformación, de todas maneras la participación de los sectores empresariales, desde la Junta de Acción Comunal, desde todos los sectores sociales, se necesita el compromiso de todos para que el trabajo tenga efectos bien positivos. Johnny, ¿cuál es el mensaje que usted enviaría tanto a docentes gubernamentales como a docentes educativos y en general a todo el país y el municipio de Soacha en ese tema de la inclusión social? Que, como lo dije en la presentación, más allá de los principios y deberes que están plasmados en nuestra Constitución, el compromiso es de voluntad de cada ser humano, de cada político, de cada padre de familia, de cada profesor, de cada periodista. Es el compromiso que debe existir por parte de todos los seres humanos, teniendo en cuenta que nadie está exento de padecer en algún momento o alguien de su familia algún tipo de discapacidad.